del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Como todos los meses, iniciamos una vez más desde el sur, explorando el cosmos, el podcast que les trae habitualmente novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a tratar un tema, para aclarar un término que es bastante común en la comunidad astronómica y que a veces uno no se detiene mucho a pensar de lo que se esté hablando. En la comunidad astronómica a menudo se menciona un cierto término sin pensar demasiado en ello, que es el polvo. Se dice frecuentemente, estamos viendo nubes interestelares de gas y polvo, o decimos, miremos la línea de polvo de esa galaxia, asombrosa. Pero vale la pena hacer una pausa para considerar qué quieren decir los astrónomos con polvo y cuánto le debemos. El polvo cósmico, para empezar, viene en muchos tamaños y tipos. Todo comienza con algunos bloques químicos de construcción, elementos como el carbono o el silicio. Cuando las partículas interestelares con tales elementos en su núcleo crecen lo suficiente como para ser llamadas moléculas, y cuando, a través de una colisión, agregación y otros procesos, alcanzan incontables millones de átomos, ahí es cuando a esas agregaciones las comenzamos a llamar polvo. Y estamos hablando de algo muy diminuto, solo hasta el tamaño de una micra o una millonésima parte de metro. En comparación, una gota de agua en la niebla tiene aproximadamente 10 micras de diámetro. Una hebra finísima de seda de una araña mide de 3 a 8 micras de diámetro, o de ancho en este caso. Las motas de polvo cósmico tienen la particularidad de que se van pegando. Cuando una partícula alcanza un tamaño que se puede ver, si se pone, por ejemplo, en la punta de un dedo, a menudo le etiquetamos ya como un guijarro. En ese caso, estos granos ya pasan a tener tamaños de alrededor de un centímetro. Son en esencia, de hecho, rocas minúsculas, de ahí el nombre de guijarro. Y eso es lo que uno ve saliendo y expulsado, por ejemplo, en imágenes del asteroide Bennu. Los astrónomos también utilizan la red de radiotelescopios ALMA para estudiar el polvo del tamaño de un guijarro y el instrumento SPHERE para analizar el polvo del tamaño de una micra, que para hacerlo fácil uno lo podría comparar, por ejemplo, con el humo. Luego está el polvo que crece tanto que uno podría pararse sobre él. De hecho, estamos sobre él. Es fascinante pensar que nuestra propia Tierra, igual que todos los planetas, surgió de motas que van de partículas a guijarros, a planetesimales y a planeta. Pero nuestro vasto mundo realmente comenzó como simples motas. Podríamos, si tuviéramos una máquina del tiempo, rastrear nuestro planeta hasta el momento en que apenas era un amontonamiento de granos. Vamos a hablar ya de eso. Pero por ahora, regresemos a la Tierra. Como todos los astrónomos saben, el polvo nos permite ver y aprender de las maravillas del cielo nocturno, que de otra manera permanecerían invisibles para nosotros. Restos de supernovas, lluvias de meteoritos, la luz zodiacal, nubes hermosas que bloquean las estrellas como el saco de carbón, regiones de formación de estrellas como la nebulosa de Orión, y hasta las tormentas de polvo en Marte, las colas de los cometas, e infinidad de ejemplos más. Y luego está el hecho de que todos somos polvo de estrellas, como nos recordó Carl Sagan. Cada átomo de nuestro cuerpo, salvo los átomos de hidrógeno y uno o dos de los otros elementos más ligeros, se forjó en estrellas hace miles de millones de años. Así que vamos a emprender este viaje para que comprendamos un poco mejor al polvo cósmico. Vale la pena, porque en definitiva somos nosotros. Las nuevas tecnologías ya les han dado a los astrónomos acceso a las regiones polvorientas donde nacen los planetas y ha complicado en realidad nuestra imagen de la formación planetaria. La cuestión de cómo se forman los sistemas planetarios y cómo esos procesos se relacionan con lo que vemos en nuestro propio sistema solar, es uno de los problemas más fundamentales de la astrofísica y una pieza clave en el rompecabezas de averiguar nuestro lugar en el universo. Con el reciente éxito de las misiones de búsqueda de exoplanetas como la Kepler, a veces no tomamos conciencia que hace solo unas décadas no estábamos seguros de si existían mundos fuera de nuestro sistema solar. En ese momento, los astrónomos utilizaron el único sistema planetario conocido, el nuestro, para dar forma a nuestra comprensión de la formación de planetas. Nuestro sistema solar presenta una configuración ordenada, con todos los planetas moviéndose juntos en un plano muy cómodo, muy agradable y con mucho espacio entre las órbitas. También existe una dicotomía entre los planetas rocosos internos, como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y los gigantes gaseosos y de hielo externos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Basándonos en esto, habíamos llegado a la conclusión de que los mundos terrestres pequeños siempre se tenían que apiñar cerca de sus estrellas, mientras que los mundos grandes y gaseosos invariablemente se irían más lejos. Y creíamos que los procesos de formación de planetas deberían, de alguna manera misteriosa, ajustarse para crear esta configuración. Pero ahora sabemos que un modelo basado solo en nuestro sistema solar está equivocado. Desde sistemas en donde los planetas orbitan dos estrellas en lugar de una sola, como Kepler 16b, hasta aquellos con planetas con masa de Júpiter en órbitas de solo unos pocos días, como Kepler 435b, nuestras observaciones desde los primeros descubrimientos de exoplanetas a mediados de la década de 1990 nos han sorprendido continuamente con una desconcertante diversidad de configuraciones. Así que nos dimos cuenta que nuestro sistema solar no es el modelo que una vez asumimos que era. Para comprender cómo se forman los planetas, no podemos depender únicamente de nuestro sistema solar para que nos guíe. En cambio, los astrónomos retroceden en el tiempo, observando la formación de planetas en acción alrededor de otras estrellas mucho más jóvenes que nuestro Sol. Pero incluso allí, con pocas excepciones, no podemos observar directamente planetas en formación. La luz que emiten es demasiado débil en comparación con la de su estrella anfitriona y los brillantes discos de polvo y gas de los que se están fusionando. Entonces, como alternativa, Los astrónomos buscan firmas indirectas de la formación de planetas en estos discos protoplanetarios. De manera similar a como observamos exoplanetas, lo hacemos con los discos protoplanetarios y se ha experimentado un auge en los últimos años a medida que se han conectado nuevos observatorios de última generación. Y si bien aún se están resolviendo los detalles, es cada vez más claro que la diversidad de exoplanetas probablemente tenga sus raíces en la diversidad de los discos protoplanetarios de los que provienen. La configuración ordenada de nuestro sistema solar llevó a estudiosos de allá por los años 1700, como Kant y Laplace, a concluir que los planetas probablemente se forman en discos aplanados alrededor de estrellas jóvenes. Estos, acertadamente llamados discos protoplanetarios, son naturales en las secuencias del proceso de formación de estrellas, creados debido a la conservación del momento angular, a medida que grandes nubes moleculares de gas y polvo colapsan para formar protoestrellas. Pero a finales de la década de 1900, la teoría generalmente aceptada era que los granos de polvo que orbitan en esos discos colisionarían, se pegarían y se acumularían en cuerpos rocosos, conocidos como planetesimales, que eventualmente se convertirían en núcleos planetarios. Los núcleos de los planetas que crecieron lo suficientemente rápido y eran lo suficientemente masivos como para atrapar gas de lo que quedaba del disco circundante, se convertirían en planetas gigantes como Júpiter y Saturno, y aquellos con menos masa permanecerían como mundos rocosos más pequeños que la Tierra. En esta imagen, la división entre los pequeños planetas internos y los gigantes externos de nuestro sistema solar podría explicarse naturalmente por el hecho de que las regiones externas de los discos protoplanetarios deberían contener más material para la construcción de planetas y también porque ese material debería coagularse fácilmente. Y esto se debe a que esas regiones exteriores son mucho más frías debido a que están más lejos de sus estrellas anfitrionas, por lo que sus granos de polvo están helados y por lo tanto es más probable que se peguen cuando chocan. Pensemos, por ejemplo, en lo fácil que es apilar nieve en una bola en comparación con tierra seca o guijarros. La pegajosidad adicional acelera el crecimiento de los granos de polvo en grandes núcleos planetarios que pueden acumular rápidamente el gas circundante para convertirse en planetas gigantes. Aunque desde entonces hemos descubierto algunos obstáculos en los detalles de esta teoría, la imagen general se considera básicamente correcta. Los planetas se forman en discos de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes que se forman como consecuencia natural del proceso de formación de estrellas. De hecho, vemos estos discos protoplanetarios alrededor de casi todas las estrellas jóvenes en las regiones cercanas de formación estelar. Y del mismo modo, vemos que todas las estrellas maduras de nuestra galaxia probablemente alberguen al menos un exoplaneta. Sin embargo, a medida que mejoran nuestras observaciones de los discos protoplanetarios, descubrimos que, al igual que con los exoplanetas, los discos exhiben también una diversidad sorprendente que ha desafiado a las partes clave de nuestras teorías tradicionales sobre la formación de planetas. En los últimos años, dos instalaciones en particular, el Atacama Large Millimeter Array, el ALMA, y el instrumento para la búsqueda de exoplanetas SPHERE de la Agencia Espacial Europea, han proporcionado las vistas más detalladas de discos protoplanetarios que jamás hayamos visto. Esas dos instalaciones realizan observaciones de forma muy diferente, pero los conjuntos de datos se complementan para mejorar nuestra comprensión de la formación de planetas. ALMA es lo que llamamos un interferómetro, que consta de más de 60 antenas repartidas en hasta 16 kilómetros a lo largo del desierto de Atacama, en Chile. Sus discos individuales trabajan juntos para actuar como un solo telescopio mucho más grande y así obtener imágenes sensibles de alta resolución en longitudes de onda de radio. Por el contrario, Sphere es un sistema de óptica adaptativa extrema que se utiliza con uno de los cuatro espejos del Very Large Telescope, el VLT, de 8.2 metros, ubicado en el Cerro Paranal, en Chile. Este instrumento produce imágenes de alta resolución y alto contraste en longitudes de ondas ópticas e infrarrojas cercanas. Sphere está sintonizado para detectar la luz de las estrellas que se dispersa en los pequeños granos de polvo del tamaño de una micra cerca de las superficies de los discos protoplanetarios. Y esos granos de polvo, como les decía, son comparables en tamaño a las partículas de humo. Y como el humo, flotan fácilmente intercalados en el gas del disco. Este comportamiento los convierte en buenos trazadores de dónde se encuentran. De hecho, las estructuras de los discos protoplanetarios pueden no deberse únicamente a los planetas. Hay otros procesos que también podrían crear patrones similares. De hecho, los huecos y anillos en la distribución del polvo podrían ayudar a que se formen los planetas. Porque los guijarros deberían sentir algo parecido a un viento en contra, cada vez más fuerte, del gas circundante a medida que crecen, haciéndolos caer rápidamente hacia la estrella central y agotando el depósito de material de formación de planetas antes de que los planetas realmente puedan formarse. Los huecos y anillos en los discos protoplanetarios que ahora vemos comúnmente con ALMA pueden mostrar lugares donde esta deriva hacia el interior se ha detenido, proporcionando un lugar protegido para que los granos se conviertan en planetesimales y eventualmente núcleos planetarios. Aún así, a pesar de la alta resolución sin precedentes de ALMA y Sphere, no podemos sondear más cerca de la estrella que el equivalente a la órbita de Júpiter en casi todos los sistemas protoplanetarios. Este es un problema si queremos entender cómo se han formado planetas como la Tierra. También queremos comparar nuestras observaciones de discos protoplanetarios con las de los exoplanetas, que son mucho más fáciles de detectar cerca de sus estrellas anfitrionas. Una forma innovadora de estudiar las regiones del disco interno es indirectamente, buscando las sombras que el disco interno proyecta en el disco exterior. Estas sombras se producen si el disco interior está deformado o inclinado en comparación con el disco exterior. Sphere ha captado imágenes de muchas de estas sombras, volcando una vez más nuestra visión de un disco protoplanetario liso y uniforme, realmente un concepto que se nos muestra totalmente erróneo. Los astrónomos también han utilizado curvas de luz de la nave espacial Kepler para identificar los llamados sistemas extremos con caídas de brillo en sus espectros que son mucho más grandes de lo esperado si un planeta se cruzara frente a la estrella. Estas profundas caídas también apuntan a grandes estructuras polvorientas de material de construcción de planetas que orbitan cerca de las estrellas jóvenes y bloquean regularmente nuestra visión. Todos estos hallazgos apuntan a un entorno dinámico de formación de planetas, lo que podría ayudar a explicar algunos de los sistemas de exoplanetas inusuales que hemos descubierto, como los que tienen órbitas muy alargadas o inclinadas. Los discos protoplanetarios no son solo físicamente dinámicos, sino que lo son también químicamente. Porque los astrónomos también estudian la química de los discos protoplanetarios, observando la emisión de los diferentes tipos de moléculas de gas. Aunque hasta ahora nos hemos centrado en el componente de polvo de los discos protoplanetarios, porque son más fáciles de observar, el componente de gas constituye el 99% de la masa del disco. Gobierna muchos de los procesos físicos clave involucrados en la formación de planetas, establece las composiciones químicas del exoplaneta, núcleo y atmósfera, y tiene implicaciones para los orígenes de la vida y la habitabilidad. Sin embargo, el componente principal del gas, el hidrógeno molecular, es en gran parte invisible para nosotros, porque la mayor parte del disco protoplanetario está demasiado frío para excitar la emisión de esta molécula. Las especies de gas molecular restantes, que son más fáciles de excitar, son raras y eso hace que su emisión sea muy débil y por lo tanto muy difícil de observar. No fue hasta que ALMA entró en línea que pudimos comenzar a estudiar la naturaleza química de los discos protoplanetarios en detalle. Uno de los principales focos de la era ALMA, por llamarlo de alguna manera, ha sido la línea de nieve. ¿Qué es eso? Bueno, son lugares en el disco en donde la temperatura se enfría lo suficiente como para que una determinada especie química, sea agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc., se condense de la fase gaseosa a la fase sólida. Cada molécula se congela a una temperatura diferente a las demás, por lo que cada una tendrá su propia línea de nieve en distinta posición a una distancia específica de la estrella. Las líneas de nieve son importantes porque afectan los tipos de planetas que pueden formarse en diferentes lugares del disco. Por ejemplo, cuando las moléculas de agua se condensan como hielo en granos de polvo más allá de la línea de nieve del agua, no solo proporcionan más material sólido para formar núcleos planetarios, sino que, como se describió anteriormente, también aceleran el crecimiento al hacer que los granos sean más pegajosos. Las implicaciones se ven potencialmente en nuestro propio sistema solar, en donde la línea de nieve del agua marca la transición entre los planetas gigantes y los terrestres. Estas líneas de nieve también pueden determinar la composición del núcleo y la atmósfera del planeta. Por ejemplo, un gigante gaseoso formado en las regiones exteriores frías del disco debería tener una atmósfera pobre en compuestos fácilmente vaporizables, como el agua y el monóxido de carbono, ya que estos volátiles deberían haberse condensado en hielo y, por lo tanto, mezclado en los núcleos planetarios junto con los sólidos. Por lo tanto, podemos usar las firmas químicas en las atmósferas de los exoplanetas para inferir dónde se formó un planeta y, por lo tanto, si migró a su posición actual. Por ejemplo, el análisis del sistema HR8799, que alberga cuatro planetas mucho mayores que Júpiter, reveló diferencias en la proporción de carbono a oxígeno en las atmósferas de los planetas, lo que es consistente con los dos planetas externos que se forman fuera de la línea de nieve del agua y los dos planetas interiores que se han formado en su interior. Una gran pregunta que los astrónomos están reviviendo ahora, con base en estas nuevas observaciones, es ¿qué tan rápido se forman los planetas? Se puede determinar en realidad con bastante facilidad si hay o no material polvoriento orbitando una estrella buscando una emisión infrarroja adicional. Porque los granos de polvo calentados por su proximidad a la estrella brillan intensamente en esas longitudes de onda. Los estudios infrarrojos a gran escala realizados con la nave espacial Spitzer en la década del 2000 confirmaron que casi todas las estrellas albergan discos protoplanetarios cuando son muy jóvenes, por aproximadamente 1 millón de años. Pero solo el 20% de las estrellas aún albergan discos a los 5 millones de años de edad. Y a los 10 millones, todas menos el 5% de las estrellas ya han perdido sus discos. Por lo tanto, los astrónomos normalmente han concluido que los planetas deben formarse dentro de los primeros 5 millones de años aproximadamente. Y ese periodo de tiempo estableció lo que pensamos que era un límite muy estricto, porque nuestros modelos teóricos lucharon para hacer que los planetas se formaran en ese lapso de tiempo. Pero las mediciones infrarrojas del Spitzer no nos dijeron mucho sobre la estructura y la cantidad de material alrededor de las estrellas jóvenes, lo que puede proporcionar pistas importantes sobre el proceso de formación de un planeta. Pero los resultados recientes de ALMA y de SPHERE sugieren ahora que la formación de planetas puede ocurrir incluso más rápidamente de lo que pensamos según los datos del Spitzer. Uno de los ejemplos más claros es el sistema icónico llamado HL Tau, que fue el primer sistema en ser fotografiado con todo el poder de resolución de ALMA. Allí se puede ver el disco protoplanetario en bastante detalle. Y este sistema, HL Tau, tiene solo 1 millón de años. Todavía está profundamente incrustado en su nube original, que está vertiendo material sobre la estrella y el disco en formación. Sin embargo, ALMA tiene la particularidad de poder ver a través de esa nube y ha revelado un disco con muchos huecos y anillos concéntricos. Lo interesante es que si los planetas en formación son los que tallaron estos espacios, entonces indicarían que los planetas se unen cuando la estrella y el disco todavía se está formando, en el orden de cientos de miles de años en lugar de millones. La evidencia de nuestro propio sistema solar también respalda una formación de planetas muy rápida. La edad del núcleo de Júpiter, por ejemplo, deducida de la datación de diferentes poblaciones de meteoritos, indica que ya se había reunido 1 millón de años después del inicio del sistema solar. Los científicos también piensan que en el orden de 10 masas terrestres de hielo, roca y metales, entraron a formar el núcleo temprano de Júpiter, lo que implica que el crecimiento de los planetesimales y los núcleos de los planetas ocurre incluso antes de 1 millón de años. Si los planetas se ensamblan al mismo tiempo que la estrella y el disco, entonces tendríamos que cambiar fundamentalmente nuestro modelo de formación planetaria. Para buscar las respuestas a estos misterios, los astrónomos están armando con un arsenal en la próxima generación de telescopios de 30 metros, lo que nos dará una capacidad sin precedentes para sondear la estructura y los movimientos en jóvenes discos protoplanetarios. ALMA detectó recientemente las primeras firmas de material de construcción de planetas que fluye hacia el espacio en un disco protoplanetario, donde se cree que orbita un planeta joven. La observación proporciona una vista previa emocionante de lo que está por venir. Combinando estos instrumentos en la superficie con las próximas misiones espaciales, como el telescopio James Webb, que se lanzará próximamente, permitirá que con su sensibilidad en longitudes de onda infrarrojas, los primeros estudios de química demográfica de entornos de formadores de planetas se hagan realidad de una vez por todas. Juntas, estas instalaciones prometen permitirnos ubicar nuestro sistema solar dentro de su contexto galáctico más amplio, en lugar de al revés. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles. Nos encontramos en unos momentos. restos de supernovas, lluvias de meteoritos, la luz zodiacal, nubes que bloquean las estrellas como en el saco de carbón, regiones de formación de estrellas como la nebulosa de Orión, tormentas de polvo en Marte, las colas de los cometas, infinidad de ejemplos que confluyen a la afirmación más profunda de todas. Todos y cada uno de los seres vivos que habitamos el planeta Tierra somos polvo de estrellas. Polvo de estrellas es también el nombre de un tema que editaron juntos en el año 2015 Armin van Buuren y Jean-Michel Jarre, como parte de un par de discos de colaboraciones entre el francés y varios músicos de diferentes partes del mundo. Iniciando por un clima sombrío y oscuro, que luego va tomando luz y ritmo, dibuja el proceso de las diferentes formas que puede tomar el polvo espacial, desde una ínfima acumulación de átomos hasta trepidantes colas de cometa, acercándose hacia el fin de su vida mientras son engullidas por la estrella más cercana, iniciando así un nuevo ciclo. Polvo de estrellas. Thank you. a seguir un poquito más con el tema del polvo, pero un poco más cerca. En nuestro sistema solar, porque no debemos olvidarnos de lo que aprendimos con las sondas Hayabusa 2 y OSIRIS-REx. Porque allí se vieron emisiones intermitentes de guijarros del tamaño de un centímetro en Bennu. En uno de los varios resultados sorprendentes que ha mostrado la OSIRIS-REx y su contraparte japonesa, la Hayabusa 2, estudió al asteroide Ryugu después de más de un año de exploración haciendo observaciones similares. Ambos proyectos son misiones de retorno de muestras diseñadas para aterrizar brevemente en las superficies de los asteroides, atrapar puñados de escombros y traerlos de regreso a la Tierra para su estudio. Y ambos han revelado mundos maravillosos, desconcertantes y llenos de escombros. Los asteroides no son objetivos tan visitados por las naves espaciales. No tienen ciclones y remolinos como Júpiter o deltas antiguos y secos como Marte. Pero estas modestas rocas espaciales son preciosas para los científicos planetarios porque son cápsulas del tiempo. Su composición química, estructural y geológica registran la historia de los primeros años del sistema solar. Por lo tanto, para comprender los orígenes de nuestro planeta y los compuestos de nuestro cuerpo, los científicos recurren a estos trozos de detritos planetarios. Las naves espaciales han visitado varios asteroides y también tenemos meteoritos caídos a la Tierra que, según su composición, creemos que provienen de diferentes tipos de asteroides. Incluso hemos traído muestras de una, la del Itokawa, visitada por la primera nave espacial Hayabusa hace unos 15 años. Pero Itokawa demostró ser un mundo muerto, el tipo más común de meteorito pedregoso, lleno de condritas ordinarias. Pero las condritas ordinarias las conocemos bien, porque son las que caen en nuestro planeta. Lo que necesitamos son condritas carbonáceas, que escasean aquí. Entonces, para adquirir las partes menos contaminadas de los bloques de construcción del sistema solar, los científicos decidieron arrebatar rocas de dos asteroides carbonosos cuyas órbitas cruzan la de la Tierra, Ryugu y Bennu. Los pequeños asteroides como estos, Bennu tiene unos 500 metros de ancho y Ryugu alrededor de un kilómetro, son literalmente pilas de escombros, conglomerados de escombros de asteroides más grandes que se rompieron. Los astrónomos no sabían mucho sobre estos dos mundos en particular cuando los eligieron, solo lo que podían inferir de los telescopios terrestres y espaciales. Y debido a que las superficies de Ryugu y Bennu se calientan y enfrían rápidamente a medida que giran de la luz del día a la oscuridad, los científicos esperaban que los dos asteroides tuvieran regiones relativamente suaves y parecidas a playas como las que se encuentran en Itokawa, y que no estuvieran cubiertas por grandes rocas, que deberían tardar más en calentarse y enfriarse. OSIRIS-REx en particular se diseñó teniendo en cuenta un paisaje casi plano. Pero la naturaleza tenía otras ideas. Las cámaras de las naves espaciales revelaron que la superficie de ambos asteroides son un mar de fragmentos. Cantos rodados que van desde aproximadamente un metro a 100 metros de ancho dominan el paisaje, con más grandes rocas cerca de los polos que en el ecuador. Es como si alguien tomara meteoritos y los esparciera por todas partes, porque no hay ninguna región lisa que se pueda encontrar. Al ver la superficie de Bennu, la pregunta fue: ¿a dónde vamos a ir en este asteroide? Los asteroides están cubiertos por una variedad de tipos de rocas que son tan oscuras como el asfalto fresco. Muchas rocas parecen ser montones de escombros, mosaicos de fragmentos fusionados. Hay cantos rodados con una textura endeble que se desmorona y otros que se ven lisos y con bordes alfilados. Algunos son claramente más brillantes que otros. No está claro cuántas de las diferencias se deben a la composición o a diferentes grados de exposición a la meteorización espacial o a otros procesos. Los científicos de ambos equipos sospechan que las rocas pudieron aparentar ser como superficies más lisas cuando se vieron desde lejos, porque son extremadamente porosas. Tan porosas que los científicos de la Hayabusa 2 no pueden ver la diferencia entre el regolito de grano fino de Ryugu y sus rocas cuando miran en la superficie en infrarrojos. Tanto en Ryugu como en Bennu, toda la superficie se calienta más o menos al mismo ritmo. Ese es un descubrimiento sorprendente. Otro experimento de Hayabusa 2 también sugiere que los asteroides son extraordinariamente porosos. Antes de su segundo y último aterrizaje en Ryugu, la nave espacial lanzó un proyectil explosivo para abrir un agujero en la superficie, desenterrando material previamente protegido de la intemperie espacial. Y los científicos esperaban que ese cráter resultante tuviera unos pocos metros de ancho, pero la explosión cavó un tremendo pozo de 13 metros. Probablemente la baja porosidad de las rocas, junto con la débil gravedad del asteroide, explica ese agujero peculiarmente grande. Además, Bennu y Ryugu son inquietantemente similares. Ambos tienen la misma forma de diamante, la misma densidad, el mismo albedo. Y eso no es lo que esperaban los científicos. Los dos equipos tenían la intención de ir a diferentes asteroides para después compararlos. La pendiente general del suelo de Ryugu es baja y suave, cercana al ángulo crítico para deslizamientos de tierra si el asteroide hubiera estado girando unas dos veces más rápido que ahora. Quizás Ryugu giró en forma extraña, generando deslizamientos de tierra y borrando cráteres, pero los cráteres grandes y antiguos de las crestas ecuatoriales deben haberse formado hace al menos varios millones de años, cuando ambos mundos todavía estaban en el cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter y eran vulnerables a grandes choques. Que haya cráteres en Bennu y Ryugu es sorprendente, ya que muchos pequeños asteroides arrojan material por diversas razones, por lo tanto esperaban que los objetivos de las naves espaciales fueran esencialmente como pizarras en blanco, limpiadas por todos los sucesos desde su formación. Tal vez sea más fácil crear cráteres en la superficie de estos cuerpos de lo que pensamos, dice los investigadores. Una explicación que también se ve respaldada por el experimento de impacto de la Hayabusa 2. O tal vez la superficie de los asteroides no se borran tan fácilmente como pensamos. Eso implicaría que las regiones cubiertas por grandes cráteres, como las crestas ecuatoriales, son antiguas, mientras que aquellas con pocos cráteres pequeños son jóvenes, como las cercanas a los polos. Por ahora, los científicos no pueden decir cuántos años tienen Bennu y Ryugu. Ambos son asteroides cercanos a la Tierra que probablemente fueron expulsados del cinturón principal hacia el exterior del sistema solar por las influencias gravitacionales combinadas de Júpiter y Saturno. Esta resonancia combinada también esculpe el borde interior del cinturón de asteroides. Los asteroides solo sobreviven en órbitas cercanas a la Tierra durante unos 10 millones de años antes de golpear un planeta o el Sol o ser desalojados del sistema solar por completo. Según el origen de sus órbitas en el cinturón de asteroides, Ryugu y Bennu probablemente tengan aproximadamente 1.000 millones de años. Las muestras de OSIRIS-REx y Hayabusa 2 podrían decirnos las edades de los pequeños mundos. El impacto catastrófico que creó los escombros a partir de los cuales se formaron los asteroides habrían restablecido ciertos relojes químicos. Un reloj útil es la relación entre el potasio y el argón. El potasio se podría decir que es un elemento amante de las rocas, porque se incorpora a cosas como sales y feldespatos, pero se descompone en argón, un gas noble al que no le gusta vincularse con cualquier elemento. Una vez que el átomo de potasio se desintegra, el ahora átomo de argón se asentará infelizmente en la estructura cristalina hasta que reciba la energía necesaria para salir impulsado. Un impacto puede generar esa energía y el impacto no necesariamente tiene que destruir la roca, pero puede ser suficiente para expulsar ese argón y reiniciar el reloj radioactivo. Y a partir de ese momento, cualquier argón en la roca se remonta al impacto que hicieron las piezas que formaron el asteroide. Una diferencia dramática entre Bennu y Ryugu es el agua, porque ya observaciones espectroscópicas anteriores a las sondas habían insinuado que la superficie de Ryugu contenía minerales hidratados, mientras que la de Bennu parecía relativamente seco. Y los científicos encontraron lo contrario. Ryugu tiene mucha menos agua atrapada en la estructura cristalina de sus rocas que la que se ve típicamente en un meteorito de condritos carbonosos. ¿Y Bennu? Bueno, Bennu está prácticamente empapado. Y ya se lo notaba desde lejos, a miles de kilómetros del asteroide, tan pronto como el equipo encendió el espectrómetro visible e infrarrojo que detecta precisamente la señal de absorción de agua. Esos datos muestran que el agua ha alterado prácticamente todas las rocas que componen la superficie de Bennu. Las rocas deben ser fragmentos de un gran asteroide que tenía cantidades masivas de agua caliente filtrándose a través de él, alterando sus rocas, cambiando su química y construyendo los minerales arcillosos que dominan la superficie de Bennu hoy. Fuimos allí a buscar minerales hidratados, que generalmente son muy raros en el sistema solar y en los meteoritos, y obtuvimos un asteroide húmedo completo. La diferencia entre Ryugu y Bennu es desconcertante porque, basándose en las órbitas de los asteroides, los científicos creen que los dos mundos provienen del mismo cuerpo madre. Quizás algo en la forma en que se aglutinaron las dos pilas de escombros afectó la cantidad de agua que retuvieron. O quizás Ryugu ha estado en el sistema solar interior mucho más tiempo y se ha secado por la luz solar. O tal vez, después de todo, los asteroides no son hermanos. De todos los descubrimientos hasta ahora, ¿por qué Ryugu es tan seco? Es la pregunta que más se intenta responder. Nos diría qué controla la cantidad de agua en el cinturón de asteroides. Si los científicos pueden determinar por qué algunos asteroides retienen agua y otros no, podría ayudarnos a comprender cuánta agua transportaban los bloques de construcción planetarios y por qué la Tierra y los otros planetas del sistema solar interior se formaron con la cantidad de agua que lo hicieron. En 10 o 20 años, tal vez lo comprendamos. Y luego están las expulsiones de partículas de Bennu. OSIRIS-REx ha detectado algunas docenas de estallidos que van desde pequeñas explosiones de 70 o más guijarros hasta grandes trozos individuales. Muchas partículas escapan para siempre, otras orbitan durante días antes de caer de nuevo. El equipo de Hayabusa 2 no puede decir si Ryugu también arroja fragmentos. La nave espacial solo se acercó a la superficie de Ryugu para dejar caer sus rovers y tomar muestras, y tampoco tiene tanta sensibilidad en su cámara. Así que OSIRIS-REx, por otro lado, se quedó a un par de kilómetros de la superficie de Bennu durante meses. Ninguna nave espacial había hecho antes. Es muy posible que esto suceda en todos los asteroides y todavía no se ha visto. Se barajan tres posibles causas de estas eyecciones. La sublimación de las moléculas de agua liberadas de los minerales al moler, agrietar y calentar las partículas, que después se expulsan como granos a la superficie, o impactos de meteoroides, y hasta el fracturamiento térmico. Bennu rota cada 4.3 horas, lo que significa que cada 4.3 horas su superficie sin aire experimenta una especie de montaña rusa de temperaturas, cayendo a 250 Kelvin por la noche y aumentando a 400 Kelvin justo después del mediodía local. Este ciclo dramático puede hacer que las rocas se agrieten y se desmoronen. De hecho, las imágenes de Hayabusa 2 muestran que más de la mitad de las grietas en la superficie de Ryugu se alinean de norte a sur, como se esperaba si las rocas se agrietaran porque giran repetidamente hacia la oscuridad y la luz. Los investigadores ven indicios de una alineación similar en Bennu. Los tres enjambres de partículas más grandes vistos desde Bennu hasta ahora se lanzaron durante la tarde local. Y eso tiene sentido si la causa es la fractura térmica, porque se necesitan aproximadamente 3 horas para que el calor penetre en la parte superior de la roca un par de centímetros, creando así una diferencia de temperatura que la estresaría. Pero los otros eventos ocurrieron en momentos aleatorios, incluso de noche. El intervalo de tiempo sugiere que hay más de un mecanismo en funcionamiento, o tal vez funcionan todos juntos. El estrés térmico podría debilitar la superficie y luego, si un micrometeorito entra y lo golpea, va a responder de una manera espectacular. Si la fractura térmica es la causa principal, entonces todos los asteroides cercanos a la Tierra deberían estar haciendo esto, pero si el agua es el factor clave, entonces solo Bennu y los otros asteroides hidratados lanzarán partículas. Dado que no es probable que las agencias espaciales envíen una flota de naves para comprobar docenas de asteroides cercanos a la Tierra para observar su actividad, el equipo Osiris-Rex ha encontrado una alternativa inteligente. Los investigadores se asociaron con científicos del SETI para buscar meteoros que podrían provenir de los escombros de Bennu. Pero hasta ahora no se ha encontrado nada. Pero después de un par de años, esperan tener suficientes observaciones para identificar cualquier vínculo potencial entre las poblaciones de meteoros y los asteroides cercanos a la Tierra. Hayabusa 2 ya ha terminado su investigación de Ryugu, dejando el asteroide y retornado ya dos cápsulas de muestras de forma segura. Con el propulsor adicional a bordo, la nave espacial podría continuar pasando a otro asteroide. De hecho, creo que lo están definiendo o lo acabaron de definir hace poco. Osiris-Rex, que llegó a su asteroide alrededor de 5 meses después de que lo hiciera Hayabusa 2, pretendía desde el principio tomar más lentamente su proceso de muestreo, pero la superficie irregular tampoco le ha hecho ningún favor al equipo. El plan original para monitorear el descenso de la nave espacial con el radar, con LIDAR, más precisamente, no ofrece la precisión de guía necesaria para evitar peligros potenciales. Ya ha adquirido las muestras y su carga debe caer en el desierto de Utah en septiembre del 2023. Las rocas recuperadas seguramente no van a estar en perfectas condiciones. Hay que pensar que los procesos de tomas de muestras de ambas misiones implican algunos sacudones bastante violentos y después está sobrevivir la entrada atmosférica. Están llegando a 12.4 kilómetros por segundo, por lo que va a cambiar un poco en su viaje y no hay forma de evitar eso. Aún así, los científicos esperan aprender mucho de las muestras de Hayabusa 2 y Osiris-Rex. Las muestras de asteroides, por muy sacudidas que estén, van a ser tesoros de conocimiento químico y geológico, proporcionando vislumbres de cómo todo lo que vemos en el sistema solar, incluida la encantadora variedad de vida basada en el carbono que nos rodea, llegó a existir. Todo partió de simple polvo, por increíble que nos pueda parecer. Os dejo nuevamente en manos de Daniel Migueles y otro maravilloso tema musical. Resulta llamativo que tanto Ryugu y Bennu tengan forma de diamante. Fue uno de los primeros grandes descubrimientos de las misiones que los visitaron. Y también es sorprendente que Bennu expulse fragmentos de sí mismo al espacio. Algunos de ellos nunca regresarán, y otros se quedarán orbitando el asteroide durante algunos días para luego retornar a la superficie de Bennu. Esta unión entre un cuerpo con forma de diamante expulsando polvo espacial ya fue anticipado musicalmente en el 2001 cuando Tangerine Dream publicó el tema Diamonds and Dust, Diamantes y Polvo, en el disco The Past 100 Moons Dream Mixes 3, en donde reinterpretan temas de su extensa discografía, principalmente tomando títulos de los 70 y los 80. En muchos temas del disco fueron más allá que solo reinterpretar, sino que tomaron las ideas musicales de los temas y los usaron como punto de partida para nuevas composiciones. En este caso, el tema Diamond Diary de 1981 se convirtió en esta nueva creación, Diamonds and Dust. Thank you. muchos de ustedes sabrán, la NASA ha hecho historia al volar con éxito el mini helicóptero Ingenuity en Marte, el primer vuelo propulsado en otro planeta. Pero vamos a analizar algunos aspectos clave que no son muy conocidos. El primer vuelo histórico de este helicóptero duró 39.1 segundos cuando el Ingenuity se elevó a una altura de 3 metros y luego regresó a la superficie marciana. Y el segundo vuelo ha sido exitoso. Y si bien tiene la capacidad de volar durante 90 segundos y cubrir una distancia de hasta 300 metros, hasta el momento las pruebas son intencionalmente de alcance limitado y ya que están destinadas más que nada a demostrar solo que la tecnología funciona, pero se lo está exigiendo cada vez más. Este helicóptero no tiene la función de recopilar datos científicos sobre Marte o ayudar en la búsqueda de vida microbiana pasada. Las demostraciones de tecnología anteriores ya incluían misiones de este tipo. Por ejemplo, el caso del rover Mars Pathfinder, el Sojourner, que fue el primer rover en explorar otro planeta en 1997. Bueno, ya ha habido este tipo de demostraciones tecnológicas en el pasado. Se espera que algún día esta experiencia con Ingenuity permita lograr aviones que puedan ayudar a revolucionar la exploración de cuerpos celestes, yendo más lejos y más rápido que los rovers y llegando a áreas de difícil acceso desde tierra. La NASA, por ejemplo, ya se está preparando para enviar la Dragonfly, un helicóptero de aterrizaje que es mucho más grande que Ingenuity, que no tiene por destino Marte, sino la luna helada de Saturno, Titán, donde volará múltiples veces en búsqueda de vida extraterrestre. Dragonfly se estima que va a ser lanzada en 2026, y debería llegar a su destino en el 2034. Pero Ingenuity, volviendo ahora al tema, es una verdadera maravilla de la ingeniería. Fue escondido debajo del vientre del rover Perseverance. El primer objetivo del Ingenuity era resistir al lanzamiento desde Tierra, el crucero por el espacio y el aterrizaje en Marte. Y a continuación tuvo que desbloquearse y desplegarse en la superficie marciana mientras Perseverance se alejaba lo suficientemente rápido como para asegurarse de que no proyectara una sombra sobre Ingenuity que hubiera evitado que los paneles solares de la aeronave se cargaran. Eso era necesario para que Ingenuity pudiera hacer funcionar sus calentadores internos para sobrevivir en la fría noche marciana. Las temperaturas en el cráter G0, justo al norte del ecuador, descienden a menos 90 grados Celsius y eso habría roto los componentes electrónicos del helicóptero si no estuviera esos calentadores funcionando. Lograr la elevación en la atmósfera rarecida de Marte, que es solo un 1% de la densidad de la Tierra, fue un gran desafío tecnológico. Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro pasaron 6 años desarrollando una nave que es ultraligera, pero lo suficientemente potente como para lograr esta hazaña. Sus rotores, que miden 1.2 metros, giran a 2.400 revoluciones por minuto, unas 5 veces más que un helicóptero en la Tierra. La estructura apenas mide medio metro de altura y pesa solo 1.8 kilogramos. Este aparatito recibe una mano amiga, digamos, de la débil gravedad de Marte, que es solo un tercio que la de la Tierra. Pero en medio de los preparativos, y cuando ya casi todo estaba listo, se descubrió un fallo de software. El primer vuelo del Ingenuity estaba planeado para el 11 de abril pasado, y sin embargo se pospuso después de que el helicóptero no pudo ejecutar con éxito una prueba de giro de alta velocidad planificada de los rotores el 9 de abril. La NASA identificó un problema de software, es decir, un problema con lo que se llama temporizador de vigilancia o watchdog en la jerga electrónica, de la aeronave que alerta a Ingenuity sobre posibles problemas y detiene sus procesos si cree que ha detectado un error. Los ingenieros hicieron un ajuste del código que permitió a Ingenuity superar el problema y hacer la transición al modo de vuelo correctamente, pero el equipo de Ingenuity estaba solo en un 85% seguro de que esa solución iba a funcionar. Tenían otra idea, familiar para muchos responsables de tecnología en nuestro planeta, para el plan B, digamos, el caso de que no funcionara, que era reinstalar el software de vuelo y reiniciar el sistema. Dado que está tan lejos de la Tierra y no puede ser piloteado por un humano, Ingenuity está preprogramado con ciertos parámetros y luego también toma decisiones clave por sí mismo durante el vuelo, utilizando datos de sensores y cámaras. Y entre las particularidades también de este pequeño aparatito, dieron a conocer que lleva con él un pedazo literal de historia. Porque envuelto alrededor de un cable debajo del panel solar del helicóptero, hay una pequeña muestra de tela que alguna vez fue parte del ala del volante del avión de los hermanos Wright de 1903. Ese avión viajó 36 metros en un salto de 12 segundos sobre los Outer Banks de Carolina del Norte, cubiertos de arena, pero marcaron el comienzo de la era del vuelo motorizado en la Tierra. Como homenaje a estos dos innovadores fabricantes de bicicletas de Dayton, este primero de muchos aeródromos en otros mundos ahora, se conocerá como el Wright Brothers Field, según dijeron, después de este viaje inaugural del Ingenuity. A partir de ahora, solo quedará maravillarse con cada avance exitoso del primer vehículo robótico que logra volar en otros mundos y que es un precursor de los que vendrán pronto, seguramente, para investigar desde otro punto de vista los próximos objetivos a explorar. Y otro hito del mes que pasó tiene que ver con la carrera espacial. Se han cumplido 60 años desde que aquel famoso cosmonauta soviético lograra sobrevivir a un vuelo espacial. Me refiero a Yuri Gagarin. Los más jóvenes, y muchos no tan jóvenes, no han sido testigos de los comienzos de la era espacial y generalmente conocen poco los detalles de su historia. Especialmente conocemos poco si nos guiamos por lo que dicen del lado ruso. Pero bueno, finalizando su vuelo triunfal, aplastado en el asiento del piloto por tremendas fuerzas G, fue el cosmonauta soviético Yuri Gagarin el que cumplió la misión de volar al espacio con mucho miedo. De hecho, esperaba morir en el intento, especialmente cuando en la reentrada vio llamas fuera de su nave espacial y dijo en el tenso silencio del control de tierra una voz pálida que decía: "Estoy ardiendo, adiós camaradas". Pero Gagarin no sabía que el infierno ardiente que observó a través de la puerta de su nave era una nube de plasma que envolvía al Vostok 1 durante el reingreso a la atmósfera de la Tierra y todavía estaba en camino de regresar sano y salvo. Fue su tranquila compostura bajo presión lo que ayudó a convertirlo en el primer ser humano en el espacio hace 60 años. Tenía un férreo autocontrol. Y eso fue un factor clave para su éxito y para el éxito de su vuelo de 108 minutos. La misión de ese 12 de abril de 1961 sufrió fallas y emergencias desde el comienzo. desde la escotilla de una cápsula que no se cerró correctamente justo antes del despegue, hasta problemas con el paracaídas en los momentos finales antes del aterrizaje. Desde el momento en que se seleccionaron 20 pilotos de la Fuerza Aérea Soviética para entrenar para el primer vuelo espacial con tripulación, el comportamiento tranquilo de Gagarin, las habilidades de aprendizaje rápido y la sonrisa radiante lo convirtieron en uno de los primeros favoritos. 2 días antes del despegue, Gagarin, que tenía 27 años, escribió una carta de despedida a su esposa, Valentina, compartiendo su orgullo por haber sido elegido para viajar a bordo del Vostok 1, pero también tratando de consolarla en caso de su muerte. Confío plenamente en el equipo. No debe defraudarme, pero si algo sucede, le pido a Valyusha, como llamaba a su esposa, que no se rompa por el dolor. Las autoridades se aferraron a la carta y finalmente se la entregaron a la viuda de Gagarin 7 años después de su muerte en un accidente aéreo. Pero ella nunca se volvió a casar. El vuelo pionero de una sola órbita de Gagarin lo convirtió en un héroe de la Unión Soviética y una celebridad internacional. Después de poner en órbita el primer satélite del mundo con el exitoso lanzamiento del Sputnik en octubre de 1957, el programa espacial soviético se apresuró a asegurar su dominio sobre los Estados Unidos poniendo a un hombre en el espacio. La tarea estaba establecida y la gente hasta dormía en sus oficinas y tiendas de fábrica, como en tiempos de guerra, para cumplir ese vuelo. Sufrió una serie de fallas de lanzamiento a lo largo de 1960, incluida una desastrosa explosión en la plataforma de lanzamiento en octubre que mató a 126 personas. Como Gagarin, los funcionarios soviéticos estaban preparados para lo peor. No se había instalado ningún sistema de seguridad para salvar al cosmonauta en caso de que explotara otro cohete durante el despegue o después. Las autoridades redactaron 3 versiones de un boletín sobre el vuelo de Gagarin para la agencia oficial de noticias TASS. Uno anunciando un vuelo exitoso, otro en caso de problemas y la tercera para una misión que termina en desastre. Además de las posibles fallas del motor y otras fallas del equipo, los científicos cuestionaron la capacidad de un individuo para soportar las condiciones de un vuelo espacial. A muchos les preocupaba que un piloto pudiera volverse loco en órbita. Los ingenieros soviéticos se prepararon para esta situación desarrollando un sistema de control completamente automático. Como precaución adicional, el piloto recibiría un sobre sellado que contenía un código secreto para activar los controles manuales de la cápsula. La teoría era que si una persona que pudiera ingresar el código debía estar lo suficientemente cuerda para operar la nave, entonces estaba bien. Sin embargo, a todos en el programa espacial les gustó tanto Gagarin que un instructor y un ingeniero de alto nivel compartieron de forma independiente este código secreto con él antes del vuelo para evitarle la molestia de jugar con el sobre en caso de una emergencia. Los problemas comenzaron justo después de que Gagarin entrara en Vostok 1, cuando una luz que confirmaba el cierre de la escotilla no se encendió. Trabajando a un ritmo frenético, un ingeniero líder y un compañero de trabajo quitaron 32 tornillos, encontraron y arreglaron un contacto defectuoso y volvieron a colocar esos tornillos justo a tiempo para el lanzamiento programado. Sentado en la cápsula, Gagarin silbó una melodía. «¡Vamos!», gritó mientras el cohete despegaba. Con otra precaución, la órbita se planeó para que la nave espacial descendiera por sí sola después de unas semanas si una falla en la combustión del motor dejaba varada la nave. En cambio, una falla resultó en una órbita más alta que habría dejado a Gagarin muerto si el motor hubiera fallado en esa etapa. Si bien el motor funcionó según lo planeado para enviar la nave a casa, una pérdida de combustible resultó en una ruta de reentrada inesperada y una velocidad más alta que hizo que la nave girara salvajemente durante 10 agonizantes minutos. Gagarin dijo más tarde que casi se desmaya mientras experimentaba fuerzas G que superan 10 veces la fuerza de la gravedad. Hubo un momento que duró 2 o 3 segundos en el que los instrumentos comenzaron a desvanecerse ante mis ojos, dijo. Al ver una nube de plasma ardiente alrededor de su nave al reingresar, pensó que se estaba quemando. Aún no se había diseñado un sistema de aterrizaje suave, por lo que Gagarin se expulsó del módulo en su traje espacial y desplegó un paracaídas. Y mientras descendía, tuvo que jugar con una válvula en su traje espacial para comenzar a respirar aire exterior. Se desplegó un paracaídas de reserva, además del paracaídas principal, lo que le dificultaba controlar su descenso, pero aterrizó a salvo en un campo cerca del río Volga, en la región de Sarátov. Gagarin fue trasladado a Moscú para recibir la bienvenida de un héroe, aclamado por el líder soviético Nikita Khrushchev y recibido por multitudes entusiastas que vitoreaban su vuelo como un triunfo a la par con la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En los años previos a su muerte, a los 34 años, disfrutó de gloria internacional, visitó una docena de países para celebrar su misión histórica. El colosal efecto propagandístico del lanzamiento del Sputnik y particularmente del vuelo de Gagarin fue muy importante, porque de repente habían vencido a Estados Unidos, a pesar de que la Unión Soviética no se había recuperado de los daños masivos y las bajas de la Segunda Guerra Mundial. Gagarin murió en un accidente de avión de entrenamiento el 27 de marzo de 1968. Exactamente 16 meses después, Estados Unidos venció a la Unión Soviética en la carrera espacial, poniendo a un astronauta en la Luna. El colapso de la Unión Soviética en 1991 puso fin a una era de rivalidad. Los esfuerzos de Rusia para desarrollar nuevos cohetes y naves espaciales se han enfrentado a interminables retrasos y el país ha seguido dependiendo de la tecnología de la era soviética. En medio del estancamiento, la muy criticada Corporación Espacial Estatal Roscosmos se ha centrado en un costoso plan para construir su nueva sede en forma de cohete en el sitio de una fábrica de cohetes desmantelada. Vamos a ver cómo avanza la ciencia espacial soviética en los próximos años. No está fácil, porque hay muchas empresas privadas también en la competencia, pero bueno, al menos sabemos que ellos seguirán en este juego por un tiempo más. Las fotos y la información que nos llegaron desde el Ingenuity son maravillosas. Primero fueron las imágenes en blanco y negro y luego fueron ya a color. Y al ver ese pequeño helicóptero solo en medio de un planeta desértico como Marte, me surgió la pregunta, ¿y exactamente cómo es que nos llegan a nuestras computadoras esas imágenes tomadas por el Ingenuity? Vamos por partes. Ingenuity tiene cámaras blanco y negro y cámaras color. Y cada una de ellas genera fotografías digitales de diferente tamaño, de diferente peso. La cámara de navegación toma imágenes en blanco y negro y enfoca exclusivamente al suelo marciano. Y tiene una resolución similar a una pantalla VGA con la que nos divertíamos en los 90. La segunda cámara apunta hacia abajo, pero de manera oblicua. Pero ya es una cámara a color, con calidad superior a las imágenes de 4K. Todas las imágenes que toman estas dos cámaras, más toda la información recopilada durante el vuelo, es almacenada en los modestos 2 GB con los que cuenta para todas sus operaciones. Y encima parece poca memoria comparada con los 32 GB de memoria ROM que tiene incorporada. Recordemos que la memoria ROM es donde se guardan los programas y el sistema operativo, que es Linux, y que esta información no se borra si se acaba la batería, memoria ROM. Todo el equipo, todo el helicóptero, es controlado por un procesador Qualcomm Snapdragon 801, que para evitar nombres técnicos, es el mismo que usan, por ejemplo, el teléfono celular LG G3 y el Samsung Galaxy S5, por nombrar solo algunos. Pero estos dos modelos de celulares que acabo de nombrar tienen entre 2 y 3 GB de RAM y 16 a 32 GB de RAM, o sea, proporciones inversas a los de nuestro helicóptero. Y si a todo esto le sumamos que, además de que tiene un altímetro, tiene un acelerómetro similar a los que tienen los celulares, podemos concluir que han llevado a Marte a un celular con hélices, ni más ni menos. La diferencia más fuerte está en las comunicaciones. Ingenuity se comunica usando una pequeña antena situada encima del panel solar y se comunica con Perseverance y con nadie más. Y para lograr esta comunicación usa un protocolo de comunicación de muy bajo consumo llamado Zigbee. Este protocolo es similar a Bluetooth, pero con tres características fundamentales y diferentes al Bluetooth. Primero, que la electrónica para implementarlo es muy simple y puede no estar transmitiendo datos todo el tiempo, algo que con Bluetooth no se puede hacer. Cuando no transmite datos y está dormido, su consumo es casi 70 veces menos que una interfaz Bluetooth. Pero paga su precio. Su velocidad de conexión es 200 kilobits por segundo. 250 en realidad. O sea, es un cuarto de una conexión de internet de un megabit. Haciendo que una humilde foto de estas de 4 megas que saca nuestro celular puede llegar a demorar hasta 134 segundos, o sea, más de 2 minutos, en transmitirse entre el helicóptero y el rover, el Perseverance. Y otra característica que explica las misiones que viene ejecutando es que la distancia máxima de transmisión de este protocolo es de 1000 metros, como máximo. Si se separan más de 1000 metros del Perseverance, quedará solo sobre la superficie de Marte, sin posibilidad de comunicación. Y como siempre, hay que tener un margen por algún imprevisto. Por ese motivo, es que todas las misiones finalizan más o menos cerca del rover, del Perseverance. Y como además de tener que finalizar cerca, el helicóptero tiene una autonomía de vuelo de solo 90 segundos por cada día marciano, por estos dos motivos, las misiones hasta ahora han sido, digamos, poco emocionantes. Al sumar todas estas características, podemos resumir el proceso que tiene que ejecutar para poder transmitir una simple foto desde el helicóptero a la memoria del Perseverance. Primero, el equipo tiene que mantenerse caliente durante toda la noche usando la energía solar que capturó el día anterior. Al amanecer, carga sus baterías lo máximo posible. En horas del mediodía, cumple su misión, que dependiendo del plan de misiones puede ser más o menos larga. Esta misión la hace de manera totalmente autónoma, o sea, sin recibir instrucciones desde la Tierra mientras dura el vuelo. Y, en esta rutina diaria, debe aterrizar a menos de 1000 metros, lo más cerca posible del Perseverance. Depende del tiempo de vuelo, o sea, del consumo de batería de la misión, puede comenzar a transmitir datos y fotos hacia el Perseverance, o si el vuelo fue largo, tiene que esperar a que se carguen nuevamente las baterías para empezar a transmitir toda esa información. Finalmente, al vaciar su memoria de información, ya está listo para prepararse para una nueva misión. Esta es más o menos la rutina del Perseverance cada vez que encara una misión. Todo esto que acabamos de mencionar no hizo más que finalizar la primera parte del viaje de nuestra foto, que pasó de estar en la memoria del helicóptero del Ingenuity a la memoria del Perseverance. Ya en el Perseverance hay mucha más potencia de procesamiento y también mucha más energía para enviar nuestra foto hacia la Tierra. Para empezar, la fuente de energía del Perseverance es radioactiva y produce unos 110 watts, poco más que lo que precisa una lámpara de 100 watts para funcionar. Pero al estar construida esta fuente de energía sobre el aporte de plutonio-238, puede estar más de 80 años produciendo electricidad. Así que, bueno, no nos vamos a estar preocupando de la parte de energía del Perseverance. Ya no importan las tormentas de arena que tapan los paneles solares o el frío de la noche. Va a haber energía suficiente en el Perseverance. Si hablamos de la computadora, del rover, la computadora está montada sobre un procesador PowerPC 750 protegido especialmente contra la radiación, corriendo a 133 MHz. Este procesador es el que usaban las Macintosh G3, las PowerBook G3, los iMac que venían de varios colores y varios iBooks. Un procesador medio viejo, pero muy estable. Y parece que no precisa más potencia que la que este procesador les puede dar. En velocidad y capacidad de cálculo, comparativamente, el helicóptero Ingenuity es mucho más potente. En donde sí gana el rover es en su memoria. Tiene 2 GB de memoria no volátil, o sea, la que no pierde datos si se queda sin energía, y 256 MB de memoria volátil. Si comparamos su memoria con la de una computadora de escritorio, es bastante poco. Así que guardar una foto que vino del helicóptero le ocupa bastante espacio, por lo que pronto esa foto debe ser enviada a la Tierra. Y aquí llega el punto, ¿cómo es que esta foto que vino del helicóptero y está en el Perseverance tiene que seguir hacia su destino final? ¿Cómo la transmite hacia la Tierra? Perseverance tiene 3 antenas como para enviar nuestra foto a la Tierra. Una antena de baja ganancia en banda X, una antena de alta ganancia en banda X y una antena de ultra alta frecuencia. El rover puede comunicarse con la Tierra con cualquiera de las 3 antenas, pero cada una de ellas tiene propósitos y características específicas. Y, por supuesto, velocidades de transferencia de datos muy distintas. Vamos a analizar las 3 antenas desde la más lenta a la más rápida para ver por cuál nos conviene enviar nuestra foto. Primero hablemos de la antena de baja ganancia en banda X. Esta antena visualmente es muy simple. Parece una simple vara de hierro fija en el rover en posición vertical. Se usa principalmente para recibir señales y es omnidireccional, o sea, recibe información sin importar la ubicación del transmisor, o sea, de dónde viene la señal. Siempre y cuando el transmisor puede enviar su señal sin que ningún cuerpo se interponga en su camino, ni la Luna, ni el Sol, ni el propio Marte o alguno de sus satélites. Por este motivo, es la manera más segura de recibir comandos desde la Tierra. No tienen nada más que hacer que escuchar la transmisión que recibe desde la Tierra. Esta antena recibe comandos directamente desde la Tierra, desde la red de antenas que dispone la Tierra para enviarle información. Esta red de antenas interconectadas se llama Red del Espacio Profundo y en inglés se llama Deep Space Network o DSN. Esta red se localiza en 3 lugares del mundo: Australia, España y Estados Unidos, y tiene un total de 16 antenas. Estos lugares estratégicos del mundo ofrecen a esta red del espacio profundo una característica única. Siempre va a haber al menos una antena apuntando la nave o el equipo con el que se quiera comunicar en cualquier lugar del cielo. Esta antena de baja ganancia en banda X del Perseverance recibe señales. Por ejemplo, si la antena del Deep Space Network es de 34 metros de diámetro, recibe información con una velocidad de 10 bits por segundo. 10 bits por segundo. Y si la antena es tan grande como de 70 metros, el plato de la antena de la Deep Space Network es 70 metros, va a recibir información con una velocidad de 30 bits por segundo. Para ponerle números, quiere decir que si el rover se comunicara con la antena de 70 metros, nuestra imagen de 4 mega tardaría 12 días terrestres de comunicación ininterrumpida para viajar desde Marte a la Tierra. Pero como Marte gira sobre su eje cada 24 horas y 39 minutos, solo hay 12 horas por día como máximo, en donde Perseverance puede enviar o recibir información desde la Tierra. La verdad que es imposible. Tendremos que buscar otra de las antenas para ver si podemos enviar nuestra foto. La antena de alta ganancia en banda X tiene 30 centímetros de diámetro, 30 centímetros de diámetro, y es direccional. O sea, que solo escucha las transmisiones enviadas a Marte desde un sector muy específico del cielo. Y además, transmite información solo a un punto preciso en el cielo. Esta técnica de comunicación permite recibir señales desde una distancia mayor y a mayor velocidad. Pero requiere que la antena sea móvil para apuntar al lugar del cielo que se desea. Y como un punto en el cielo es algo fijo comparado con el movimiento de Marte, precisa esta antena que sea una antena que pueda estar continuamente en movimiento para compensar el movimiento del planeta y mantenerse continuamente transmitiendo o recibiendo desde un punto fijo en el cielo. Para entender lo complejo de este movimiento, imaginemos a nosotros mismos girando, pero montados en un tío vivo, una calecita o un carrusel, e intentando mirar todo el tiempo a una persona que está a un costado del carrusel, esperando que terminemos de divertirnos. Con los músculos de nuestra cabeza y nuestros ojos, estaríamos todo el tiempo intentando compensar el movimiento que nosotros mismos tenemos arriba del carrusel. Y así todo, tendríamos un periodo de tiempo en donde el mismo cuerpo del carrusel no nos dejaría ver a esa persona. Ese es el tipo de movimiento que tiene esta antena. Esta antena se usa para comunicarse también directamente con la Tierra, por lo que precisa conocer en todo momento cuál es la posición de la Tierra, teniendo en cuenta el movimiento de la Tierra y Marte alrededor del Sol, y el movimiento de Marte sobre su propio eje. Y con esta técnica de movimiento de la antena y el tamaño de 30 centímetros, obtiene mejores velocidades que la antena que hablamos anteriormente. Esta antena direccional móvil recibe señales, por ejemplo, si la antena, el plato, es de 34 metros de diámetro, va a recibir información con una velocidad de 160 a 500 bits por segundo. Y si la antena, el plato, es de 70 metros de diámetro, va a recibir información directamente desde la Tierra con una velocidad de 800 a 3000 bits por segundo, 3 kilobits. Eso, para ponerle de nuevo números, quiere decir que si se comunicara, por ejemplo, con la antena de 70 metros, nuestra imagen de 4 megas tardaría 3 horas de comunicación ininterrumpida para viajar desde Marte a la Tierra. Ahora ya estamos un poco mejor. Pero como Marte rota sobre su eje cada 12 horas, quiere decir que como máximo puede enviar 4 fotos de las nuestras por día marciano. La verdad que funciona. Pero este medio de comunicación con la Tierra también es usado para enviar y recibir comandos, información científica y de estatus. Parece complicado. Veamos qué pasa ahora con la antena de ultra alta frecuencia, que es la tercera antena que tiene el Perseverance. La mayoría de las veces, Perseverance usa su antena de ultra alta frecuencia para comunicarse con la Tierra. Pero acá comienzan los cambios. Esta antena, a diferencia de las otras dos, no se comunica directamente con la Tierra. Se comunica solamente, con los satélites artificiales de la NASA y de la Unión Europea que están continuamente orbitando a Marte. Los satélites que actualmente orbitan Marte son el Mars Reconnaissance Orbiter de Estados Unidos, el Mars Odyssey de Estados Unidos, el MAVEN de Estados Unidos, el ExoMars 3 Gas Orbiter de Europa y el Mars Express también de Europa. Como estos satélites artificiales enviados por el hombre están orbitando Marte a una altura entre 257 y 400 kilómetros, el rover puede comunicarse con ellos a una mucha mayor velocidad. ¿Cuánto más velocidad? Hasta 2 megabits, o sea, como una conexión de 2 megas de internet en nuestras casas. A estas velocidades, nuestra imagen de 4 megabytes demora solamente 16 segundos en transmitirse desde el Perseverance a los orbitadores que están alrededor de Marte. Para transmitir nuestra imagen desde el rover a los orbitadores, hace falta algo más que solo transmitir. ¿Por qué? Porque los orbitadores están todo el tiempo en movimiento en los cielos de Marte, y por la propia curvatura de Marte, el movimiento propio de los satélites, la distancia al rover, y porque quizá tienen otras prioridades, como por ejemplo recibir información del Curiosity, no están siempre disponibles para escuchar lo que el Perseverance tiene para decirles. En promedio, cada orbitador puede recibir información del rover durante 8 minutos por día marciano. Pero, en estos 8 minutos diarios, a la velocidad que hablamos, podría enviar unas 30 de estas fotos a máxima velocidad. Esto es bastante mejor. Sin embargo, estamos siendo optimistas, porque no todos los satélites que orbitan Marte pueden trabajar a la misma velocidad. ¿Por qué decimos esto? Porque estos satélites tienen fechas de fabricación muy diferentes, muy dispares. Por ejemplo, el Mars Odyssey tiene una fecha de fabricación del 2001 y el Mars Reconnaissance Orbiter del 2005. Parece poca distancia en el tiempo, pero el Mars Reconnaissance Orbiter es 8 veces más rápido recibiendo y transmitiendo datos que el Odyssey. Luego de transmitir la información desde el Perseverance al satélite, ya el satélite tiene en su memoria interna nuestra foto y le va a tocar él enviarlo a la Tierra. Estos satélites, los cuales ahora uno de ellos tiene nuestra foto, están mucho mejor equipados en materia de comunicaciones. Si seguimos con el ejemplo del Mars Reconnaissance Orbiter, él puede conversar con las antenas de la Tierra a 6 megabits, o sea, 3 veces la velocidad del Perseverance. ¿Y cómo logra esta mejora? Para hacerla simple, sus dos diferenciales son sus paneles solares y su antena. Tiene 2 paneles solares y cada uno mide 5,35 metros de alto por 2,53 metros de ancho. Y se orientan continuamente hacia el Sol para obtener la máxima cantidad de energía posible, que la almacenan en baterías internas para seguir operando cuando está en el lado oscuro de Marte. Y la antena, el plato de comunicaciones, mide 3 metros, o sea, es 100 veces más grande en tamaño que la antena orientable que tiene el Perseverance y que analizamos hace algunos minutos. Y para terminar de entender su ventaja para conversar con la Tierra, por la trayectoria, velocidad de órbita y tamaño de Marte, los satélites pueden ver a la Tierra sin nada que los interrumpa 2/3 del total de cada órbita, o sea, unas 16 horas al día. Eso es mucho tiempo comparado con el que teníamos cuando intentábamos transmitir información directamente del rover a la Tierra. Finalmente, luego de mucho trabajar, a nuestra foto solo le tomará 5 segundos en ser enviada a la Tierra. Allí será recibida por las antenas de la Deep Space Network, procesada y finalmente enviada a las páginas web para que nosotros las admiremos y veamos que nuestra foto finalmente ha llegado a nuestros ojos. Esta es una versión simplificada de los pasos que hay que tener en cuenta para que una simple imagen viaje desde el Ingenuity hacia la Tierra. Pero no tenemos que olvidar 2 complicaciones adicionales. En la recorrida por las comunicaciones entre el rover y la Tierra, en todos los casos que analizamos, o sea, con todas las antenas, hay que tener en cuenta que una vez que la señal de radio es transmitida desde Marte, demora un promedio de 12 minutos en ser escuchada por la Tierra. Y decimos promedio porque tanto la Tierra como Marte están continuamente en movimiento y no están a distancias fijas. En su punto más cercano, Marte y la Tierra están a 54.6 millones de kilómetros y en su punto más lejano están a 401 millones de kilómetros. O sea, 7 veces es la variación de distancia entre el mínimo y el máximo. Es realmente un montón. Y como segunda complicación, tenemos que tener en cuenta que la red de antenas que se pueden comunicar con el Perseverance también debe comunicarse con la cada vez más grande cantidad de artefactos humanos que están enviando información a la Tierra y que están esperando nuevos comandos. Desde la Voyager 1, lanzado en 1977, hasta la más reciente Perseverance que arribó a Marte en este 2021. Por este motivo es que los recursos de la Deep Space Network están continuamente bajo negociación. Y cada actividad de escucha o transmisión debe ser acordada con todos los interesados. Las sesiones de recepción de información desde el rover, o sea, cuando el rover envía información hacia la Tierra, son generalmente de aproximadamente 15 minutos cada una, con generalmente dos sesiones de enlace descendente por cada satélite artificial marciano y por cada día marciano, con dos sesiones durante la noche y dos sesiones en la tarde marciana. Esta autopista de información tiene cada vez más carriles y cada vez más tráfico. Perseverance, Ingenuity y nuestra foto ahora son parte de este tráfico y compiten con proyectos actuales y futuros. Era una gran apuesta que ese helicóptero con hélices dobles volara. Sus movimientos son similares a una mariposa al comenzar a volar. Y finalmente Ingenuity se elevó del suelo marciano. Y fue un suceso histórico solo comparable con el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903. Y a partir de ese vuelo y todos los siguientes, obtuvo una extensión de misión de un mes más. En esta extensión, Ingenuity tendrá que seguir demostrando que ya no que el vuelo en Marte es posible, sino que puede servir de apoyo a los objetivos de exploración del rover Perseverance. Sobre estas alas, que al moverlas le dan al helicóptero un aspecto similar a una mariposa, está basada en la esperanza de toda una nueva generación de objetivos de misiones. Sobre las alas de una mariposa es también el nombre del tema apertura del disco In the Wake of the Wind de David Arkenstone en 1991, sobre las alas de una mariposa. Thank you. Y justo cuando estábamos por finalizar este programa, nos enteramos que la NASA sorprendentemente apostó por la Starship de SpaceX para llegar a la Luna. Y esa apuesta es algo que realmente puede cambiar los vuelos espaciales para siempre. Es algo transformador al nivel que nadie puede entender hoy. ¿Por qué? Bueno, cuando los astronautas de la NASA regresen a la Luna en unos años, lo van a hacer dentro de un módulo de aterrizaje de SpaceX que eclipsa totalmente al de la era Apolo. ¿Por qué? Porque el vehículo Starship mide 50 metros desde su cono en el extremo superior hasta las patas de aterrizaje. Por el contrario, el estrecho módulo lunar que llevó a Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna en 1969 apenas tenía 7 metros de altura. Este es solo uno de los muchos aspectos realmente impactantes de la decisión de la NASA hace unos días de otorgarle a SpaceX y solo a SpaceX un contrato para desarrollar, probar y volar dos misiones a la superficie lunar. El segundo vuelo, que va a ser el que va a llevar astronautas a la Luna, podía producirse alrededor del 2024. La NASA le otorgó 2.89 mil millones de dólares a SpaceX para estas dos misiones. Pero ese contrato seguramente va a aumentar en cantidad si la NASA selecciona SpaceX para volar misiones lunares regularmente a lo largo de la década del 2020. Y tiene un valor para SpaceX y la NASA de muchas otras formas. Quizás lo más significativo es que con este contrato la NASA ha apostado por un futuro audaz de exploración. ¿Por qué? Bueno, hasta ahora los planes que la NASA había contemplado para la exploración humana en el espacio profundo eran solo ecos del programa Apolo. Se habló de misiones y planes sostenibles en términos de costo, pero eran sostenibles solo de nombre. Y al apostar por Starship, que conlleva una serie de riesgos de desarrollo, la NASA está arriesgando lo que sería un futuro, pero mucho más brillante. Uno en el que no un puñado de astronautas van a la Luna o Marte, sino decenas y luego tal vez cientos. En ese sentido, Starship representa un cambio radical para la NASA y su concepto de exploración humana. Si Starship cumple los objetivos que Elon Musk se ha fijado, conseguir este contrato es como si el gobierno estadounidense hubiera apoyado financieramente los ferrocarriles en el viejo oeste, jugándose a un futuro brillante. Es transformador en grados que nadie puede llegar a entender todavía hoy. No obstante, vamos a tratar de comprender algunas de las formas en que Starship podría resultar transformadora. Primero, se tendría una nave estelar antes de lo previsto. Antes del anuncio de la NASA de este pasado 16 de abril, no se esperaba que SpaceX recibiera el único premio, ni siquiera el más grande de la NASA, tan pronto en el proceso de desarrollo de un módulo de aterrizaje. Hace apenas aproximadamente un año, la NASA seleccionó tres ofertas diferentes para un sistema de aterrizaje humano. En el transcurso de 10 meses, cada uno de los tres contratistas afinó su diseño y trabajó con los ingenieros de la NASA para explicar cómo su módulo de aterrizaje podría satisfacer las necesidades de la agencia espacial. Un equipo dirigido por Blue Origin presentó el diseño más convencional, adaptado a la solicitud de la NASA de un módulo de aterrizaje en tres etapas. Dynetics, el otro competidor, propuso un módulo de aterrizaje innovador, con una especie de guiño hacia la reutilización, pero también fue dimensionado para traer solo unos pocos astronautas a la superficie lunar. En cambio, SpaceX, por el contrario, presentó una versión de su vehículo de Marte como módulo de aterrizaje lunar. Durante los últimos 5 años, SpaceX ha autofinanciado en gran medida el desarrollo de la Starship, como la etapa superior reutilizable de un cohete más masivo, el Super Heavy. Este vehículo está destinado a llevar a decenas de personas a Marte a la vez en un viaje de unos 6 meses. Por lo tanto, Starship queda enormemente sobredimensionada para llevar a 2 o 4 astronautas a la superficie de la Luna. Pero de los 3 módulos de aterrizaje, es el único con un camino directo hacia la reutilización total. Starship también es el más exigente técnicamente de los 3 vehículos debido a su tamaño y a sus aspiraciones. Entre los mayores obstáculos está aprender a aterrizar Starship tanto en la Luna como en la Tierra. Y para llevar a cabo misiones a la Luna y más allá, SpaceX debe desarrollar la tecnología para reabastecer a la Starship con combustible formado por metano y oxígeno líquido en la órbita terrestre baja. Uno de los problemas de ingeniería más difíciles que conoce el hombre es hacer un cohete orbital reutilizable, dijo hace poco Elon Musk. Es estúpidamente difícil tener un sistema orbital completamente reutilizable. Debido a que se necesitan tantos milagros tecnológicos para validar el diseño de Starship, da la sensación de que la NASA no se comprometería completamente con el vehículo de SpaceX como un aterrizador potencial hasta que hubiese volado. Quizás poner Starship en órbita sería una demostración de tecnología suficiente para la NASA, o tal vez SpaceX tendría que aterrizar uno en la Luna para que puedan confiar. Esta necesidad percibida de demostrar la viabilidad de Starship es una de las razones por la que Musk y SpaceX han construido y lanzado Starships a un ritmo tan frenético en el sur de Texas durante el último año. La NASA creería en Starship solo haciendo eso. En cambio, la NASA se ha comprometido con el ambicioso programa incluso antes de que Starship haya aterrizado de manera segura después de una prueba de vuelo de gran altitud. En ese sentido, el apoyo de la NASA a Starship se ha adelantado a lo previsto. Como segundo punto, SpaceX también necesita de la NASA si quiere llegar a Marte. Después de ver a SpaceX lanzar más de 100 cohetes durante la última década, lo que ha quedado muy claro es que sus ingenieros son ahora los mejores del mundo en el diseño, construcción y vuelo de cohetes nuevos e innovadores. La ejecución del programa Falcon 9, probando la reutilización de la primera etapa y el desarrollo del Falcon Heavy, lo atestiguan. Pero construir grandes cohetes es una cosa, y otra cosa es desarrollar todas las demás capacidades necesarias para garantizar que los humanos podamos viajar a Marte, aterrizar en el planeta rojo y sobrevivir allí. Cuando se trata de actividades en el espacio, SpaceX se ha apoyado en la experiencia de la NASA para Crew Dragon como parte del programa de tripulación comercial. Y con respecto a los tipos de tecnologías necesarias para viajes de larga duración a Marte a través del espacio profundo, SpaceX tiene una experiencia limitada. Hay muy poco reciclaje de aire, agua y otros consumibles en una nave espacial Crew Dragon. Así que la NASA, por otro lado, ha estado trabajando en estos problemas durante más de una década con astronautas en la Estación Espacial Internacional. Así que la Agencia Espacial también ha estado realizando estudios de misiones a la Luna y Marte durante décadas. Sin duda, la NASA le va a aportar una gran cantidad de información invaluable, tecnología y expertos en la materia para ayudar a SpaceX a lograr su objetivo compartido de llevar humanos a Marte. La colaboración de la NASA y SpaceX tan pronto también ayuda con una serie de otros problemas no relacionados con el transporte, porque se necesitará una agencia gubernamental para facilitar el desarrollo de energía nuclear para llevar a la superficie de Marte, por ejemplo. Y cualquier misión humana a Marte plantearía cuestiones de protección planetaria y otras preocupaciones internacionales. Así que tener a la NASA junto a SpaceX significa que el gobierno de los Estados Unidos va a ayudar a abordar todos estos problemas. De repente, los aterrizajes humanos en Marte dentro de una década se están volviendo mucho más realistas. Y como tercer punto, la NASA apuesta por una tecnología revolucionaria, porque el mundo nunca antes había visto un vehículo como Starship. Si tiene éxito, la nave espacial abriría nuevas posibilidades a la NASA que antes no estaban disponibles. Esto se debe a que la Starship podría lograr el objetivo largamente deseado de la reutilización rápida y del bajo costo de un sistema de lanzamiento. Por ejemplo, para la NASA, el gran cohete Space Launch System, el SLS, que está desarrollando, podrá lanzar 95 toneladas métricas a la órbita terrestre baja. La NASA y sus contratistas, liderados por Boeing, podrían construir, digamos, uno al año. El vehículo es descartable, va a lanzar una carga útil a un costo de alrededor de $2,000 millones por misión, para luego caer y perderse en el océano. En términos de capacidad para ir al espacio, los vehículos son similares. La Starship y el Super Heavy deberían poder poner unas 100 toneladas en órbita terrestre baja. Sin embargo, SpaceX ya es capaz de construir una nave espacial al mes. Y el plan es reutilizar cada propulsor y nave espacial docenas de veces. Imaginen el tipo de programa espacial que la NASA podría tener con la capacidad de poner en órbita 100 toneladas, digamos, cada dos semanas, en lugar de una sola misión anual por $2,000 millones al año. Vamos a detenernos un momento y pensemos realmente en eso. En su decisión de seleccionar a SpaceX, los funcionarios de la NASA parecieron reconocer este potencial. Buscaban ver qué podrían aportar los socios de la industria en términos de innovación y soluciones. El énfasis aquí está en la innovación y nuevas soluciones a viejos problemas. Al elegir la arquitectura de Starship, la NASA está ayudando a habilitar un camino hacia un vehículo de lanzamiento súper pesado, almacenamiento de combustible al espacio, reabastecimiento de combustible en el espacio y una gran masa hacia arriba y hacia abajo en las superficies planetarias. Dicho de otra manera, si Starship tiene éxito, la NASA ya no necesita elegir solo una o dos cosas importantes para hacer en el espacio. La agencia podría hacer muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Además, suena raro que la NASA financia a un competidor de su cohete SLS. ¿Por qué la NASA financia a un competidor directo? Bueno, esa, para ser claro, no era la intención de la agencia espacial. Al explicar el premio durante una conferencia de prensa, los funcionarios de la agencia tuvieron cuidado en decir que SLS y la nave espacial Orión siguen siendo una parte esencial de la arquitectura Artemis para ir a la Luna. Pero en realidad, la NASA bien podría estar entrando en quiebra por su cohete SLS. Con el premio Human Landing System, la NASA ha puesto su sello de aprobación en Starship y el Super Heavy. El sistema de lanzamiento eventualmente entrará en el catálogo mantenido por el programa proveedor de servicios de lanzamientos de la NASA, permitiendo que otros programas de agencias adquieran el vehículo para misiones. Esto podría ser una verdadera bendición, por ejemplo, para los grandes telescopios espaciales, que encontrarían útil el gran volumen del carenado de carga útil de la Starship. Si nos ponemos en lugar de un funcionario en una de estas otras divisiones de la NASA, estaría soñando con todo tipo de ideas sobre lo que algún día podría hacer con todas estas nuevas capacidades de lanzamiento. En el panorama general, 2.89 mil millones de dólares no es mucho en comparación con lo que la NASA ya ha invertido en el cohete SLS. La Agencia Espacial gasta esa cantidad cada año en costos de desarrollo para el cohete y sus sistemas terrestres asociados. Debido a que el cohete SLS se financia a través de contratos de costo adicional a importantes contratistas espaciales como Boeing, hay menos incentivos para controlar los costos o entregar un producto a tiempo. Como era de esperar, el vehículo SLS está significativamente pasado de presupuesto y ahora, 5 años atrás de su fecha de lanzamiento original, que era a finales del 2016. Todo esto ha generado críticas de que el SLS parece más un programa de empleo que un objetivo a cumplir. De hecho, proporciona puestos de trabajo en los 50 estados y apoya a cientos de pequeñas empresas en Estados Unidos. Y quizás eso explique por qué el Congreso ha apoyado firmemente a SLS a pesar de sus sobrecostos y retrasos. Por el contrario, Starship está lo más lejos de ser un programa de empleo. Más bien es un programa destructor de empleos desde la perspectiva del Congreso estadounidense. El tema es si SpaceX ya es demasiado dominante en la industria porque ha disfrutado de una notable serie de contratos ganados con la NASA. Durante la última década ha obtenido premios por entregar carga y tripulación a la Estación Espacial Internacional. Esperan que con ella se lance la Estación Lunar Gateway, en uno de los cohetes de SpaceX. También quieren suministrar carga a esa estación y ahora ganan el contrato también de llevar humanos a la superficie de la Luna. El programa Artemis también podría transformarse de a poco en el programa lunar de SpaceX. ¿Cómo? Bueno, según el plan actual, un cohete superpesado lanzaría Starship a la órbita lunar. Días después, un cohete SLS lanzaría tripulación dentro de una nave espacial Orión que se acoplaría a Starship en órbita lunar. La tripulación se trasladaría a Starship y bajaría a la Luna. Después de regresar a la órbita lunar en Starship, los astronautas abordarían el Orión y volarían de regreso a la Tierra. Pero si Starship es segura, como para que los humanos aterricen en la Luna, ¿por qué no sería seguro para que los humanos simplemente se lancen desde la Tierra a bordo de ese vehículo? Esto le ahorraría a la NASA el costo de un SLS más el lanzamiento de la Orión, alrededor de 3 mil millones de dólares por misión combinados, y un difícil encuentro y acoplamiento en la órbita lunar. Este es probablemente el futuro de un programa de exploración lunar verdaderamente sostenible. Eso es bueno para la NASA y para SpaceX. Pero ¿qué pasa con las otras compañías de vuelos espaciales? Bueno, bajo el plan mucho más costoso que usa SLS y Orion, la NASA también está financiando una especie de quién es quién de las compañías aeroespaciales. Están la Boeing, la Lockheed Martin, Northrop Grumman, Aerojet Rocketdyne, United Launch Alliances y muchos otros actores más pequeños en los Estados Unidos. Starship, en cambio, es financiada directamente por SpaceX. Su número limitado de proveedores a lo sumo y cualquier empresa que termine construyendo, por ejemplo, trajes espaciales para las excursiones lunares. Por lo tanto, es difícil ver que un programa de exploración exclusivo de SpaceX obtenga directamente un amplio apoyo del Congreso para Artemis. La historia sugiere que todos los contratistas perdedores instarían a los políticos, a los que refuerzan con contribuciones, a oponerse activamente al programa. ¿Y qué de los socios internacionales y las implicaciones geopolíticas de esto? Bueno, durante una audiencia de confirmación hace unos días del Comité de, Comercio del Senado de los Estados Unidos, el administrador entrante de la NASA, Bill Nelson, dijo que expandir la coalición de naciones que participan en el programa Artemis era una de sus grandes metas. El aumento de la dependencia de la agencia espacial en SpaceX probablemente funcionaría en contra de esto. Con el cohete Falcon 9 reutilizable y de bajo costo, SpaceX ya ha dañado gravemente las industrias de lanzamiento comercial de Europa, Rusia y Japón. Para el programa Artemis, Europa está contribuyendo con el módulo de servicio para la nave espacial Orión. ¿Cómo reaccionarían estos funcionarios si la NASA ahora dice, no, gracias, ahora estamos colaborando con SpaceX? Las actividades de la nación estadounidense en el espacio profundo siguen estando muy ligadas a la política internacional. Alianzas, adversarios, seguridad, así como la exploración espacial y la ciencia también. Hay una serie de interdependencias y compensaciones de la política exterior que se gestionan a través del digamos, espacio de impacto que pueden tener, por lo general de una manera que no nos solemos enterar. En resumen, con Starship, SpaceX ha ofrecido lo que parece ser la mejor solución técnica para el objetivo declarado de la NASA de un programa de exploración lunar sostenible. Starship podría llevar a mucha más gente y carga a la Luna que cualquier otra opción para la NASA y podría hacer el trabajo por mucho menos dinero y con mucha más frecuencia. Además, al otorgar el contrato del sistema de aterrizaje humano a SpaceX, la NASA ha adoptado una tecnología arriesgada, pero que le trae probablemente en un futuro muchas gratificaciones. Pero mientras que la NASA es una agencia espacial, sus pies permanecen muy arraigados en la órbita política, en todo lo que tiene que ver con Washington. Técnicamente Starship puede ser la mejor solución para las necesidades de la NASA, pero políticamente tal vez no lo sea, probablemente no. Si la NASA quiere ir a la Luna y más allá, debe trabajar con una multitud de contratistas y países, al menos por ahora. Al final, la física ganará. Si SpaceX puede hacer que Starship funcione eventualmente, las otras opciones de la NASA para la exploración humana del sistema solar pueden parecer ridículas en comparación. Al realizar una apuesta anticipada en Starship en estos días pasados, la NASA ha aumentado las probabilidades de éxito de este proyecto de SpaceX. Para la agencia espacial, esta es una movida muy audaz y sorprendente, pero la recompensa potencial es enorme. Algún día puede que nos permita volver audazmente, no solo de regreso a la Luna, sino mucho, mucho más allá. Mientras Rusia ganaba la carrera espacial en tiempo de permanencia en el espacio, y los Estados Unidos ya habían llegado a hacer vuelos orbitales con John Glenn, Kennedy propuso a su pueblo en 1962 el gran objetivo: ir a la Luna. Luego de haber cumplido este gran plan en diferentes vuelos desde 1969 hasta 1972, nunca más volvimos. Cerca de cumplir los 50 años del último vuelo a la Luna, estamos listos para volver a ella. Volver al origen, allá donde demostramos que podíamos hacerlo. Volver al origen es también uno de los temas del disco de Mike Oldfield de 2002, que se llamó justamente Tres Lunas y que, al igual que los viajes a nuestro satélite, fue un disco de exploración de las capacidades de las nuevas tecnologías. Return to the Origins. Turn. hasta aquí llegamos con el programa número 512 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como siempre les decimos, tienen varias opciones de comunicación con nosotros. Nuestro correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, en Twitter el usuario @desde-el-sur. Nuestro podcast queda alojado todos los meses en portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Y en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, también tienen el link para o escucharlo directamente o descargarlo en mayor calidad en la plataforma archive.org. También cuentan con las transcripciones de cada programa en la página radiocosmosargentina.wordpress.com. Para quienes quieren colaborar con nosotros, les recordamos que estamos en Patreon. Y si desean un link más directo, les podemos dar nuestra dirección de PayPal, que cada colaboración que hagan nos viene muy bien para seguir entregando en tiempo y forma este programa. No se olviden a los que viven en Argentina, en la zona de Olivos y Martínez, que también nos pueden escuchar todos los lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero. Así que bueno, nos despedimos para reencontrarnos el próximo mes con temas del interés de todos que estén relacionados con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Nos encontramos entonces próximamente y, como les digo siempre, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. It's one small step for man, one giant leap for mankind.